Miércoles. El llamado de Isaías. Lee la comisión que Dios le dio a Isaías. ¿Cómo hemos de comprender lo que Dios le estaba diciendo a Isaías en este pasaje? Isaías 6, 9 y 10. Y dijo: Anda y dile a este pueblo: Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. La mayoría de las traducciones de la Biblia, incluyendo la versión Reina Valera de 1960, dan la apariencia de que Dios, a propósito, procura embotar los corazones y las mentes de la gente. No obstante, si lees los textos con cuidado, podrás ver un poco de sarcasmo, un poco de ironía en ellos. ¿Por qué Dios, que constantemente suplica a su pueblo que lo escuche, que lo comprenda, que abra su corazón a él, que lo conozca, que lo contemple, que regrese a él y que sea sanado por él, dice lo que parece decir a menos que signifique otra cosa? Lee los siguientes textos. ¿Cómo hemos de entenderlos a la luz de los textos que acabamos de ver? Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Proverbios 2:5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Jeremías 3:22. Convertíos, hijos rebeldes, y os sanaré de vuestras rebeliones. Aquí estamos, venimos a ti porque tú, Jehová, eres nuestro Dios. Jeremías 4:1. Si te has de volver, Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Si quitas de delante de mí tus abominaciones y no andas de acá para allá. En toda la Biblia, Dios estuvo llamando a su pueblo a escuchar, a obedecer, a volver a él, a ser sanado por él. Y no obstante, como sabemos, muchos no escucharon. De este modo, lo que parece que está sucediendo aquí es que Dios sencillamente afirma cómo el pueblo le responderá a Isaías. No está diciendo que él quiere que suceda o que él hará que eso suceda. Mientras el pueblo continuamente rechace las advertencias de Isaías, sus corazones naturalmente se endurecerán. Pero esto no significa que Isaías o Dios querían este resultado. Todo lo contrario, la Biblia entera es un llamado de Dios al pueblo para que haga todas las cosas que Isaías decía que debía hacer. Sin embargo, como sabemos, muchos no lo hicieron. ¿Qué ocurre con nosotros hoy? ¿Cuán diferentes somos de la gente del tiempo de Isaías? Y aún tal vez no podemos hacer mucho acerca de los demás. ¿Qué sucederá con nosotros individualmente? ¿Cómo podemos asegurarnos de no caer en la misma trampa espiritual que la que se describe en Isaías?